caficios, malandrines y matones, entre gentes de avería desarrollaste pasión. Para tu estalpa en el suburbio florecieron los balcones y lograste la conquista de sensibles corazones. Con tu prestigio sentado de buen mozo y de varón, mezcla rara de magnate nacido entre el sabanaje, vos sos la calle florida que se vino al arrabal. Con padrito de mi barrio que solo cambio de traje, siempre pienso si te veo tirándote a personaje, que sos un mito faulero con barratín de sorcero. Al ladrín de la carpeta te timbiaste de un viadazo, el caudal con que tu vieja pudo vivir todo un mes. Impasible ante las fichas en las noches de colazo, o en el circo de Palermo cuando ataco y alojazo, ves perder por un pescuezo la moneda que tenés. Y por eso entre el chusmaje hoy la baja indiferente, insensible a los halagos de la vida y al sufrir. Se murió tu pobre madre y en el mármol de tu frente ni una sombra ni una arruga que de chavar elocuente, que tu vieja no fue un perro y que vos sabes sentir. Pero al final todo cambia en esta vida rastrera, y se arruga el más derecho si lo tiran a doblar. Vos que sos más estirado que tejido de fiambrera, quiera Dios que no te cache la mala racha fulera, que si no como un alambre te voy a ver arrollar. Muy buenos días. Acá a la carrera, como algunas veces sucede, de venir, de tomar un cafecito en el barrio de Llano, escribíamos 1927, música de Enrique Maciel, la letra del gran Celedonio Flores, y estas hermosas guitarras de Barbieri y Ricardo, grabado el 21 de junio de 1927, en la voz de Carlos Gardel. Te criaste entre caficios, malandrines y matones, entre gente. Bueno, ya arrancamos. Tengo una sudada, Nuria. Tengo una sudada, a la carrera me vine. Un besito a mi amiga Nuria, que la semana pasada hicimos programa de radio para la maratón, que fue el sábado. Y bueno, la parte nuestra fue grabada porque no estábamos acá. Y fue grabada el miércoles pasado a las 12, una de la mañana, tras 3 y pico. Increíble, me encantó la noche. No sabía que me gustaba la noche. En la radio, digo. Fue espectacular. Y ahora mismo voy a subir el programa de la semana pasada para que lo puedan ir escuchando. Mientras tanto, más allá de que nuestra amiga Nuria me pidió un par de tangos, este va a ir directamente para vos también, Nuria. 1947, tu pálido final se llama, en la voz de uno que te gusta mucho, Alberto Castillo. Que hablaba de tu mar. Matar el otoño

Y ahí estamos escuchando otra vez al Tata Ferreal Ruiz con Aníbal Troilo. Porque, pará, que voy a ver el porqué. Porque, dame un segundo, dale, teléfono pesado este teléfono. Porque, mira, Ferreal Ruiz inicia sus grabaciones junto a Aníbal Troilo el 6 del 10 del 44, quiere decir hace dos días empezó con sus grabaciones, donde grabó el primer disco, El Tango en Marioneta, y grabaron juntos 31 temas, 24 como solista, 5 a dúo con Alberto Marino, su gran amigo, y 2 con el gran Edmundo Rivero. Menudo tres cantores, menuda belleza. Así que voy a empezar, voy a hacer esto acá. Hola Instagram, estamos en Instagram en directo, ya llegó mi compañera Begoña Pérez. Hola Bego. Buenos días. Qué vos, qué, mira, qué lindo, buenos días. Buenos días, ¿qué tal todo? Yo bien, a mí me preguntás o me preguntás a los general, oyentes. A la gente, para que contesten. ¿Qué cibernética la camiseta, Bego? Sí, ¿verdad? Sí, la verdad que es para... Parece que estoy en mi juventud cuando hacía cosas cibernéticas cerebrales. Está buena, parece ser espacio o no sé, o una sopa de marisco. ¿Caracoles? Sopa de marisco entonces, ¿viste? Una sopa de marisco. Pero de lejos puede ser es espacio. Es el fondo, ¿no?, del mar, yo creo. El fondo del mal. Es el fondo del mar. Bueno, vamos a escuchar Equipaje. Bueno, pará. El primer tango que grabó con Troilo, ya que hace dos días se hizo tal, vamos a poner el tango Marioneta, que era su clásico del tiempo, Aníbal Troilo y el Tata Ferreal Ruiz. Aquella casa, no sé, que suave encanto en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto, brillaban las lisitas, la parra y el rosal. Si me parece verte la pollerita corta sobre un banco empinada a la punta de tu pie, los bucles despeinados y contemplando a sorta los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Arriba Doña Rosa, Don Pánfilo Ligero y aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, saltaban y bailaban prendiendo a tu alma inquieta la cálida emoción. Bueno, acá teníamos, como decíamos recién, al Tata Floreal Ruiz, donde interpreta como nadie. Él era su caballito de batalla en los principios del tema Marioneta. Y ya empezar con ese tema, la gente de ese tiempo decía, empieza con un tango fuerte, que no es fácil. Y así era el Tata. A ver. Pero con esa voz podía cantar cualquier cosa. ¿No? Exactamente. Exactamente. Ya quisiéramos. ¿Qué es esto, Bebo? Pronunciar, presentalo vos, dale. Yo no quiero presentar esto, dale. ¿Por qué? Porque te toca a vos. Vos me lo dijiste. ¿Quién pide esta canción? ¿Para quién es? Esta canción es para Selum. Selum, esta canción va para vos. Buenos dedicada días, Selum. Para Selum. Que no nos gusta mucho el título, pero porque decilo, no decilo existe. Decilo vos. Mujeres feas. Es horrible, yo no quiero decir eso. Porque no existe. Muy bien lo que acaba de decir. Porque no existen. Doña. Porque no existen mujeres feas. No ahí existen, está. Sin más. Aunque o sea que... en la letra te dice que ninguna es sí, tal, sí. ¿No? Pero bueno, el nombre es feo. No sé por qué le han puesto este nombre tan feo, pero bueno, dedicado ¿cómo se a dice? Selum. ¿Cómo se dice en inglés? Girl, ¿qué? Horrible girls. Ahí está, ¿ves? Te queda mejor. Ugly es más suave. Ugly girl. Pero bueno, no sabemos si son feas de espíritu, si son feas de cara. Este tema decimos, sí. Vamos a escucharlo y después vamos vemos. A escucharlo. Hay mujeres regulares, hay mujeres desgraciadas, hay mujeres con mal genio y las hay con mucha goza. Hay mujeres como globos, hay mujeres como flautas, hay mujeres chiquititas y las hay como jirafas. Pero fea, fea, fea, pero fea sí con ganas. No hay ninguna mujer fea por mi madre de mi alma. Si alguno me contradice, apostarle me permito. Tráigame una mujer fea, que por muy fea que sea, yo le veré algo bonito. Fea, fea, pero fea sí con ganas. No hay ninguna mujer fea por mi madre de mi alma. Si alguno me contradice, apostarle me permito. Tráigame una mujer fea, que por muy fea que sea, yo le veré algo bonito. Bueno, al final, ¿viste? Al final son guapas. Al final son todas lindas. Mira, yo recuerdo la primera clase que cuando fui yo a magisterio, cuando estudié en la universidad de magisterio. Continúa. Llegué a la clase y me senté al lado de un compañero que realmente cuando me senté pensé, qué tío más feo. ¿Y tenía algo lindo? No, ese tipo tenía, no. O sea, no, es esa primera impresión que te causa a veces la gente, que simplemente te fijas en y después detalle, fue tu marido, ¿verdad? ¿No? Típica película. No fue mi marido, pero fue uno de mis mejores amigos siempre. Pero era un hombre que está por ahí todavía, tan simpático, tan buena persona, tan buen rollo, que luego, que o sea, se le mirabas y lindo. Te parecía guapísimo. Claro, ¿y cómo se llama? Se llama Agustín. Agustín, un saludo desde Radio Crash. Al guapo de Agustín. Al guapo de Agustín. Sí, la verdad que sí, pues esta historia, viste, que te dice, no hay ninguna, hay mujeres tal, hay mujeres jirafas, pero fea no hay ninguna, dice. Mira que hay chistes, de mujeres, con mujeres sí, feas, Pero encima, viste, que antes de escucharlo decíamos, mujeres feas ninguna. No. Y la letra dice eso, viste, así que bien, la pegamos. Bien, sí. Chelu, muy lindo tema. Pasa que nombré el nombre, viste, decís, el nombre es un poco feo. Sí. Bueno, voy a poner para nuestra querida Nuria, que siempre nos pide tanguitos, que la semana pasada hicimos el programa, que ahora lo estoy subiendo, está cargándose, a ver cómo va. Va, despacio, pero va, diría el chiste. Vamos a poner La Torcasita. Carlos Di Sarli, grabado en 1941. La torcasita, para los que no lo sepan, es un pajarito, parecido a una paloma, pero de campo, con el pico muy largo y finito. Una paloma torcaz, que diríamos aquí. Perfectamente claro. Vamos con, para Nuria, la torcasita, Carlos Di Sarli, grabado en 1941. De tango, que sí, Bego. Precioso. La torcasita. La torcasita. La paloma torcas. La paloma, vale. Bueno, ya se les llama, ya todos los hacemos diminutivo, ¿viste? Sí. Torcasita, chiquitita, tiernita, pececito, chauchita. Como nosotros, menos la escalerona. Que... Claro, no, acá es todo grandote. Acá es todo grande, la escalerona, el bocatón, yo qué sé. Sacando el culín, que estamos escuchando de fondo, bajo fondo, de Santaolalla, Gustavo Santaolalla, el genio Santaolalla. ¿Qué te iba a decir, Bego? Dime. ¿Qué tango querés escuchar? ¿Qué tango quiero escuchar? Porque vayan pidiendo, como pidió Shelu recién, claro. Como pidió Nuria. Anímense, manden un WhatsApp al 66669474. Repito, 66669474. Ayer, ¿te acostaste muy tarde, vos? Sí. Ah, yo más que vos. Pero no tanto como tú. 3:15 llegué a casa. Dios mío. Y me tiré en la catrera y dije, bueno, voy a ver un poquito TikTok, algún videíto. Y dije, pará, son las 4:45. Y me desperté a las 7:15. Desastre. ¿No dormiste? No, casi nada. Me desperté a 7:15, pues... Viste, me traje de Madrid este fin de semana. Estuve por Madrid. Me fui a milonguear a ver a mis amigas, amigos. Fue muy emotivo todo el fin de semana. Mando un beso enorme a toda la gente que vi. Y claro, el clima de Madrid es seco. Viste, como lengua de oro. Sequísimo. Y claro, los labios partidos, la nariz sangrante. Y por el clima. Y no te pegó nadie. Nadie me pegó, ni hice nada malo. Y la garganta también se me secó. También que hablo mucho, sí. Pero claro, ¿viste? Al final... Bueno, es que ayer además estuvimos en casa de Berta. De Berta, que nos invita a una picadita. Menuda picadita, che. Esas picaditas quiero yo todas las semanas, ¿eh? Picaditas con regadas. Quizás se viene, Berta, ¿eh? Quizás aparece. Sí, sí, eso digo. Si no se pierde, si no se pierde, ya le mandé la ubicación. A ver si se ubica. Y a ver, espero que me traiga una botella de vino. Aunque ahí hay cervezas calientes, voy a tomar una. Oye, ponemos esta que me gusta a mí tanto. ¿Cuál? De Como dos extraños. Ay, qué lindo. De Pedro Lawrence. De Pedro Lawrence. Así celebramos su cumpleaños. Bueno, entonces hay que empezar a hablar de él. Pero la voy a poner por Pedro Lawrence, entonces. A ver si la tenemos por Pedrito, querido. Y ahora hablamos un poquito de él después de poner este tema, ¿dale? Sí, vale. Porque ahí tenemos unas cuantas cosas que hablar, ¿eh? Ya me mandó nuestra querida Laura de Vitoria. Laura, vas a venir a fin de semana a la milonga que hacemos acá con Bego y Marita. La milonga de los cuatro haces, encuentro especial. Pedro Lawrence, como dos extraños. Ya saben que este fin de semana hacemos... el encuentro que viernes, sábado y domingo lo hacemos entre... El encuentro especial de los cuatro haces. Especial encuentro haces cuatro. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Le podemos dar todas las vueltas que queráis. Exactamente. Pero es como la matemática. El orden de los factores. Sí altera el producto, no altera el producto. En este caso no. En este caso no. Como dos extraños, 1940. Esta hermosa historia que el otro día la contó Nuria. Muy linda historia, la verdad que cuando se volvió, linda historia que contó Nuria, ¿eh? No la sabes esa historia, ¿no? ¿Cuál? La que contó Nuria. Nuria, si estás escuchando y llamás a la radio, lo contás otra vez en directo, dale, como dos extraños. Qué ganas tuve de llorar, sintiendo junto a mí la burla de la realidad. Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer. Me lo pedía el corazón y entonces te busqué, creyéndote mi salvación. Y ahora que estoy frente a ti, parecemos a ver dos extraños, lección que por fin aprendí. Cómo cambian las cosas los años, angustia de saber, muerta ya la ilusión y la fe. Perdón si me ves lagrimear, los recuerdos me han hecho mal. Y acá teníamos al gran maestro, Pedro Lawrence, con Como dos extraños. Y ahora, a continuación, lo que estamos escuchando de fondo, un tango que me encanta. Grabado en 1937, el tango Abandono. Thank you. todo el recuerdo aquel al rincón de mi abandono y entre el polvo muerto del ayer también volvió tu querer. Yo no sé si vivirás feliz o si el mundo te ha vencido y viviendo sin querer vivir buscas la paz de morir. Teníamos este hermoso tango Abandono, donde el final, para que no lo, creo que no lo saben todos, pero esa variación exquisita de Gran Pedro Laurens, vamos a escuchar la vuelta, ¿eh? Ahí empieza la variación de Gran Pedro Laurens para deleitarnos el oído con la calidad, la velocidad y el perfecto sonido. No fallaba ni una. Vamos ahí, Pedrito, vamos, cabrón, demuestre. ¿Qué variación, Vengo? ¿Viste qué variación? La variación, esa? Bueno, porque parece que utilizaba las dos manos de igual manera de bien. Mira, el bandoneón es uno de los instrumentos más difíciles que existe de tocar. Bueno, es que yo solo con verlo me parece absolutamente imposible, porque encima no lo miras. Todavía al piano le puedes echar alguna ojeada, pero es que al bandoneón sin mirar a mí me parece algo imposible. No, pero no se puede mirar. No, por eso digo que sin mirarlo, o sea, tocarlo y con las dos manos a la vez. Y bueno, no sé, probablemente sea además diferentes completamente uno de otro. Y al cerrar la escala tiene un sonido y al abrir tiene otro. Sí, sí. Y no está correlativo, ¿viste? Está todo uno por acá, do, re, mi, pam, pim, pum, la locura. Pero también la velocidad es por eso también, ¿viste? Para estar todo así, no estar correlativo, no es un ri, sino que te puedes jugar como una araña, ¿viste? ¿Qué vas a decir de don Pedro? No, no, que hablan de él como fundador de toda una escuela de ejecución del bandoneón. Pues Pedro Laurens, pues además de bandoneonista, fue director y compositor también. Nació el 10 del 10 de 1902 y murió en julio de 1972. Pues escribió muchos tangos, compuso muchos tangos. Uno de ellos más famosos también es Mala Junta. Mala Junta, y las variaciones que hicieron con Mala Junta, ¿está sonando? Ahí está. Ahí está, lo tenías ya preparado. Me extraña, araña. Y eso sin hablarnos. Bueno, la variación que hicieron acá la hicieron entre Laurens y Pedro Mafia. Pero, claro, eran los dos bandoneonistas más grandes. Bueno, tuvo su trayectoria principal entre los 20, en los años 20 y los 40, ¿no? En 1920 empezó a trabajar en la orquesta de Roberto Goyeneche. Casi nada. Sí, pero no Roberto Goyeneche, el polaco, ¿eh? No, el polaco. No era polaco Goyeneche, ¿eh? Todavía no había nacido prácticamente. Pues entonces están confundidas las... Sí, no, el polaco Goyeneche nació creo que en 1915, tendría 5 años. Había otro Roberto Goyeneche que compuso tangos que no era ni siquiera familiar del polaco Roberto Goyeneche. ¿Ves lo que se aprende en la radio? Sí, sí, sí. ¿Viste? Y la radio es como la vida. Porque según las biografías, sí, Además es que ponía eso, Polaco Goyeneche. Sí, pero no, no tiene sentido porque, ya te digo, Polaco Goyeneche nació, mira, vamos a buscarlo ya. Sigue hablando, dale. Sí. Bueno, luego entró también en la orquesta de Julio de Caro, el sexteto del violinista Julio de Caro. En 1934 formó su propia orquesta y aquí una cosa muy curiosa, que al piano estaba Osvaldo Pulis. ¿Viste? ¿En qué año era eso? En 1934. Claro, y ahí cuando estaba Pulis y Bardaro, que había montado también con el gran violinista Elvino Bardaro. Mira, Bego, sí. En Saavedra, Buenos Aires, el 29 de enero de 1926 nacía el Polaco Goyeneche. Quiere decir, no estaban en los planes de los padres todavía, en ese momento, del otro Goyeneche. Continúa, por favor. En 1937 comenzó a grabar para el sello Víctor. Y ahí una de las composiciones más conocidas es Arrabal. Arrabal, mira. Ah, no, tengo amurado. No lo tienes. Sí, ¿Cuál tienes? Tenía amurado. Pero esto es por Julio de Caro, ¿eh? Donde él era bandoneonista, no era su orquesta todavía, ¿no? Sí. Ahora buscamos a Raval, pero vos lo decís por la composición de con su orquesta, decís, ¿no? Sí, cuando comenzó a grabar con el sello Víctor. Vale. ¿Y eso en qué año fue? Más o menos, ¿se lo pone por ahí? En el 37. Justo cuando con su orquesta, cuando empezó. Cuando empezó con orquesta, sí. Acá estábamos, a Raval, tangazo a Raval, que también lo hizo mucho Pugliese. ¿Y cómo se llama? Arrabal, creo que... ¿Cómo se llama el tango? Ah, este es Arrabal. Ah. Pues Pugliese, cuando empezaba, abría sus conciertos. No sé si empezaba siempre por Arrabal, que decían todos los que tocaban, todas las orquestas, siempre que empezaban tocaban un tango suyo, instrumental, de su propiedad, de su autoría. Sí, sí. Pero Pugliese no, Pugliese le daba igual eso. De la humildad del tipo decía, no, este es un tango fuerte que agarra al público enseguida y da algo que sea de él o no. Continúa. Oscarcito querido. ¿Qué? Ah. Es que me pongo a saludar a los de Instagram, estamos en Instagram en directo, muchas gracias. Bueno, como compositor, uno de los muy importantes en la historia del género, su obra surgió entrelazada con la de Pedro Mafia, que fue lo que hablabas tú, sí. Y la de los hermanos Julio y Francisco de Caro. Sí, estaban ahí terribles. No, que salió una máquina esos momentos. Pero bueno, luego ya formó su propia oreja orquesta. Está bien, Bego. Es que ayer nos acostamos tarde. Sí, sí. Bueno, entre sus mejores composiciones, como hablamos, son Mala Junta, Orgullo Criollo, que esto lo hizo con Julio de Caro. Sí. Amurado, Risa Loca, Berretín. Qué lindo tangos. Milonga de mis amores. La revancha, Mal de amores, que yo no conozco, no lo he oído nunca. Mal de amores, eso lo buscamos. Y Esquinero. Esos son los que decís. Mira, vamos a poner Milonga. Entre sus mejores composiciones. Vamos a poner Milonga de mis amores, que es un clásico. Mira. Te suena, ¿no? Sí. Es un clásico, Milonga de mis amores. Claro, es que bueno, ya lo hablamos muchas veces, relacionar los tangos o las milongas con los nombres, yo creo que eso ya es... Bueno, a ver... Es del libro. A mí me pasa lo mismo, yo la leo, Milonga de mis amores, sé cuál es, pero quizá no me acuerdo bien la melodía. Pero a mí lo que me cuesta trabajo es, en la música, la escucho, la conozco, relacionarla con el nombre. Sí, tenés toda la razón. Que de repente saluda a la gente de Instagram y... Ya, ya. Estoy saludando a Chu de Beña Donís. ¡Vamos, carajo! ¡En breve voy! Bueno, también compuso la música de tangos muy importantes, como la de Como dos extraños, que me encanta personalmente. Es mejor perdonar y vieja amiga. De puro guapo. Antes hablamos de eso. A las mujeres son feas, los hombres ya guapos. Yo nunca he oído hombres feos. No, pero de guapo no es por lindo, ¿eh? Es por valiente. Es el guapo de valiente. Sí, de puro guapo, que es un. Pero es igual el título, lo que hablamos de los títulos. Tampoco se correspondía antes el título con lo que hablaba. Tiene nada que ver, sí, viste, que al final. Vamos a escuchar entonces un tanguito de esos que nombraste. Venga, aquí tenemos un montón de ellos para escuchar. Pará, pues me distraigo leyendo lo que me escribe. Hola, Danais, besito, Danais. Vamos a escuchar Arrabal. No, mira, acá hay una. Esto es Pedro Mafia y Pedro Lawrence, la primera grabación de dúo de bandoneones, los dos juntos. Allá en el bajo. ¿Qué es eso que suena? Ah, es tu teléfono. En silencio. Thank you. sabés si el tipo se tiraba variaciones imposibles. Imposible. Vamos de vuelta, muchacha. La variación de Arrabal, Bego. Es una locura lo que hace con la variación de Arrabal, ¿viste? Ahí empieza con la variación. Mientras voy a buscar, y ya rematamos con la parte del gran Pedro Lawrence. No hemos puesto mala junta, ¿no? ¿O sí, ya sí, lo hemos puesto? Sí, suena por ahí un poquito. ¿Querés que la ponga? Claro. Bueno, la pongo. Si veo que la ponga, la pongo. Si hay que poner, con tal de ponerla. ¿Qué estoy? Ah, Pedro Lawrence. Instrumental. Y vamos con mala junta. Mira la variación. Mira cómo estiraba ese fuelle, por Dios. Y siempre con ese final, chan, chan, siempre termina así. Vamos con mala junta, mala junta, mala junta sería en italiano. La parte italiana, mala junta. Con Bego escuchando esa variación. Qué pasada, y con razón, es buen bandoneonista. Sí. Sí, es buen bandoneonista. También estuvo, fue el fundador del Quinteto Real, que Quinteto Real se hizo ya más adelante, cuando estaban ya más. A ver si tengo. Quinteto Real. Quinteto. Mientras estábamos escuchando de fondo, ¿por ahora viene? ¿Cómo se llama? Schiamarella, Rodolfo. Schiamarella. Quinteto Real, acá está. Quinteto Real que él, hubo dos Quintetos Reales y él estuvo en la primera parte de primera, después ya en el siguiente ya no estaba más, ya había muerto. Ese es el Quinteto Real. Ahí está, Pedro Lawrence al bandoneón, Horacio Salgán al piano, el violín de Franchini, Ubaldo Neri a la guitarra y Rafael Ferro con trabajo. Ahí está el violín de Franchini, quiero decir, vos mirá quiénes eran, ¿eh? Salgano al piano, Franchini al violín, Pedro Launes al bandoneón, Delío con la guitarra y Ferro. Ahí está el fuelle. Ahí está Salgano, que como un loco con ese piano. Franchini al violín. Franchini es el clásico de Miguel Caló. Qué hermoso, ¿no? ¿Viste cómo suena esto? Sí. Sí, el violín de Franchini, por Dios. Es el violín de Franchini. Qué bonito este. Es el violín de Franchini, es ese, ¿eh? Ahí está, gracias, Sagan. Este, vaya piano. No, terrible, Sagan. María, nuestra María de piano, lo adora, enloquecido con Sagan. Lawrence. Franchini. Franchini es este. El violín. Ahí va. Ese con trabajo. Todos hacían. Qué barbaridad. Sí. Esto es una barbaridad, ¿no? Esto es... ¡Qué barbaridad! ¿Cuántas horas tendrán que ensayar esto para hacer? Sí, pues es una locura lo que hicieron ahí. Encima, de los más grandes instrumentistas del tango. Pero yo me estaba imaginando, o sea, ¿cómo pueden mover los dedos tan rápido? ¡Qué claro! ¿Viste? Decís, no tendrían artrosis. ¿Cómo? A ver qué hacen con el... El piano, me alucinó el piano. Sí. Mira este. A ver, este es un clásico de vals. A ver cómo suena. La guitarra de Lío. Está en estéreo, ¿viste? Que se escucha por aquí. Sí, sí. Claro, es un bandoneón, un violín, el contrabajo y el piano. Qué barbaridad. Bueno, vamos a pasar. Voy a poner un tema así para romper un poco y pasamos a. A Gianmarela, porque nos queda a ti también, ¿eh? Romper el hielo, sí. Sí, voy a poner romper ahora. El hielo. Voy a poner José García y sus zorros grises junto a tu corazón. Thank you. noche horrible para mí. Todo en mi cuarto es frío, te debo todo amor a ti. Desolación y hastío, mi vida entera te la di. Y este cariño mío, pichón herido que buscó nido y calor junto a tu corazón. Hoy como ayer, mis pobres ojos han quedado sin luz, y en mis desvelos solamente estás tú, como una burla mi dolor. Hoy como ayer, vuelvo a quedar tan solo. Fue tanto el daño que me hiciste cuando olvidando mi querer te fuiste. Hoy como ayer, envuelto en sombras otra vez quedaré, y entre esas sombras una sombra seré para acordarme más de ti. Hoy como ayer, hoy como ayer te quiero. Me arrastraré por mil senderos y seguirá viviendo en mí. Bueno, acá estamos con Bego, escuchando, bueno, leyendo un poquito de Gran Schiamarella, que la verdad que, viste, cuando empezás a decir, a ver qué escribió este hombre, empezás a saber que escribió casi todo. Otro lo escribió casi todo, viste, decir, madre mía, qué tangazos, qué cosas, tangazos y no tangazos. ¿Cómo? Ah, mirá, ya subió la radio, qué bien, ya tenemos subiendo ya, casi subido. Que el programita de radio. ¿Qué pasó con Schiamarella? Entonces, ¿qué hizo tipo este? ¿Grabó? Bueno, hizo muchas cosas. Que grabó. Bueno, lo compuso. Vamos a celebrar su cumpleaños primero. Dale, empezamos contándole cuando nació y desarrollo, dale. Nació el 8 de octubre de 1902 y murió en junio de 1973. Escribió muchísimos tangos, No te engañes corazón, Besos brujos, Vieja recoba y un montón de los que hablará Alejandro después. Tras el derrocamiento de Perón, pues se tuvo que marchar en 1955, se marchó para México y luego vino a España. Y como curiosidad, porque me ha hecho mucha gracia, es conocido por haber compuesto la música del anuncio de Turrones el Lobo. ¿Os acordáis? El lobo, qué gran turrón, qué gran turrón. El lobo, es un manjar, es un manjar. A ver si está. Ah, mira, acá está. ¿Lo ponemos? A ver cómo suena. Sí. Yo no me suena nada esto. El lobo, qué gran turrón. El lobo. Es buenísimo. 1966. Es un manjar, es el turrón que endulzará su paladar. El bueno, que compondría la música, supongo. Sí, todo, ¿no? Pues era compositor y era poeta, los dos. Claro, no, y tuvo que largar de allí, de Argentina. Claro. Vamos ahora, ¿con qué? Continúa, Leo. Sí, bueno, nada, que luego tuvo que venir para aquí, para España, y estuvo aquí como compositor y como intérprete de piano. Y su obra pues sigue difundiéndose por ahí. Y otra de las canciones que me ha hecho mucha gracia es lo de Salud, la de Salud, Dinero y Amor. Es que esta es un clásico, ¿eh? De Salud, Dinero y Amor. Acá... Pero Salud, Dinero y Amor, vamos, yo no sé si como tango, como... No, es como más una milonga o algo así, ¿no? Sí. A ver, aquí la conocemos. Es que no sé quién la cantaba. Tipo, son composiciones, esta es muy famosa, súper famosa, pero vamos, yo siempre la conocía en España. Yo creo que la conocíamos, pues no lo sé, si era Luis Aguilé, uno de estos que cantaba. Puede ser Luis Aguilé, no recuerdo quién la cantaba. A ver si está por Luis Aguilé. Y en la vida, claro, él la compondría como música de milonga, pero luego se utilizó en todo, ¿no? A ver, que tenga estas tres cosas, que le dé gracias a Dios. O los tres sudamericanos, puede ser. Que tenga un amor, que lo cuide. Que lo cuide. Qué bueno. Es muy buena. Alguien lo... ¿Puede ser que fueran los tres sudamericanos? Puede ser. Mi abuela, bueno, esto era un clásico. Claro. A ver, sí, los de la época, que nos ayuden, que me digan, que me ayuden, porque ya me voy a volver loca. Los tres sudamericanos. A ver, ¿quién cantaba esto? Siempre tiene el que tenga un Yo creo que son los tres sudamericanos. Bueno, los Panchos también. Sí, a pero los Panchos los lo cantarían de otra manera. Sí, con quiero, otro ritmo. Quiero escucharlo por los Panchos. Por los Panchos debe ser lindísimo. Sí. A ver. Bueno, el trío de los Panchos, a ver. Es que los Panchos. Ah, oh, esto de los Panchos es una genio, che. Qué linda la guitarrita de los Panchos, ¿eh? Bueno, los Panchos a mí es que me encantan, claro. Salud. Chichiola Cinquetti. Salud y de amor con los tíos de los Panchos. En el 68. Tres cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Qué bueno. Esas tres cosas que le dé gracias a Dios, pues con ellas. Y después también es un clásico que hizo, la de Por Cuatro Días Locos. ¿Te suena esa? No. Esta sí, por Alberto Castillo. Se la mandamos a Nuria, que le gusta tanto a Alberto Castillo. Por Cuatro. Esta es buenísima, me encanta porque acá te dice: Por Cuatro Días Locos que vamos a vivir, Por Cuatro Días Locos te tenés que divertir. Aquí Raúl dice que lo cantaban los Stops. Yo no lo conocía por los Stops. Bueno, los Stops. Yo voy a poner esta que está acá, Alberto Castillo. Mientras seguimos averiguando, Alberto Castillo, Por Cuatro Días Locos. Por Cuatro Días Locos te tenés que divertir luego. ¿La escuchamos? Así es. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Es esta vida una mezcolanza de diversiones y de pesar. No pierdan nunca las esperanzas y aprendan todos este cantar. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Si en la ruleta usted patina o si la mina se las tomó, no llore, hermano, por el espiante olvide y cante como hago yo. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que tenés que divertir. Por cuatro días locos que tenés que divertir. Si una hipoteca o un documento lo están poniendo fuera de sí, si con su suegra se las penetra, usted se alegra cantando así. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que vamos a vivir. Por cuatro días locos que tenés que divertir. Por cuatro días locos que tenés que divertir. Por cuatro días locos que tenés que divertir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Por cuatro días locos te tenés que divertir. Bueno, la verdad es que tiene toda la razón, ¿eh? Si la hipoteca te hace problemas, por cuatro días locos que vamos a vivir, te tenés que divertir. Digo que, Ale, hoy vamos a salir bailando la conga. Sí. Che, después vamos a comer algo, veo que hacemos. Yo ya tengo hambre. Hoy no creo que venga Elena. Creo que estará de viaje. Yo tengo hambre. A ver, si alguien me escucha ahí, estará en directo, tráigame un bocata. Pobre. Un poquito, un cacahuete. Pobre que no ha comido nada hoy. Voy a poner de Chamarela con la orquesta de Horacio Salgán, con la voz exquisita de Alejandro Díaz, Vieja Recoba. ¿Sabes lo que es una recoba, Bego? Bar. No, también. Había la recoba así de Madrid. El Tano. Le daba la... La recoba es los soportales. ¿Viste cómo está en Fomento? Eso. ¿Ah, sí? Claro. Entonces, acá se llamaría Viejos Soportales. Ya, es más difícil de cantarlo. Bueno, Chamarela lo hubiera hecho. Pero allá es Vieja Recoba. Y este cuento de historia de que se encuentra a un amor de ayer, sentada en el suelo, llena de harapos, y le canta al... A la recoba, le dice que se la encontró y que le dio tanta tristeza. Ay, esta vida. Yo no lo canté una vez. No, pobre. Ya lloré mucho. Vamos a escuchar Vieja Recoba. esta historia tan, tan bajonera, pero tan real. La otra noche mientras iba caminando con curva, tranco a tranco, sol y triste recorriendo el verdor, sentí el filo de una pena que en el lado de la sorda se empeñaba traicionera por tajear mi corazón. Entrará por lamentables una pobre limosnera, sollozando su desgracia a mi lado se acercó, y al tirarle una moneda a la vieja por Dios era, vi que el rostro avergonzado con las manos se tapó. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una careta brava, le dio vuelta a la dama, la vez que la derrotó, vieja recoba, si vieras cuánto. Cuando joven ir tejiendo fantasías con sus sueños de altos vuelos y sus noches de champán, pobrecita, quien pensara en los finales de sus días y en la trágica limona vergonzante que le dan. Me aleje, vieja recoba, de su lado te imaginas, de la amiga de otros tiempos, qué dolor llegué a sentir. Lo que ayer fuera grandeza, hoy mostraba su locura, la lágrima porfiada no la pude desmentir. Vieja recoba, rinconada de su vida, la encontré sola y perdida como una muestra fatal. La mala suerte le jugó una careta brava, se le dio vuelta la dama, la vez que la derrotó, vieja recoba, si viera cuánto dolor. Acá teníamos vieja recoba, Ángel Díaz y Horacio Salgán. Bueno, gracias Gelu por tirar información, gracias Raúl por te tirar pregunta información. Gelu, que si te valen percebes. Me parece perfecto. Me parece bárbaro. ¿Sabes cómo? ¿Saben que los percebes es el pene más grande que existe, no? ¿Los percebes? Es todo pene. ¿No sabías vos? No, eso no me ha ocurrido nunca. A mí no me gustan los percebes. A mí me encanta el pene del percebe. ¿Sí? Es todo lo que se come el pene. Sí, sí. Claro, todo es pene y la cabecita es esa cosa blanca. Pues si no me gustaban ahora, la verdad que en ese... Joder, está buenísimo. Vamos, es un poco pequeño, ¿no? Y cuando son más grandes, mejor, ¿viste? Pene enorme, hay que... Bueno, es como decía uno, ¿te gustan las chicas o los chicos? No, me gustan las chicas porque las grandes me duelen. Este tango, No te perdono más, también... De Yamarela. Hay un montón de tango de Yamarela, ¿eh? Hay un montón, ¿eh? ¿Querés comentar algo mientras está el instrumental? Bueno, aquí nos mandan información de lo, todo lo que se celebra hoy del 8 de octubre. Falleció Raúl Iriarte. No, Raúl Iriarte, Rafael. Perdón, Rafael. Sí, yo pensaba que era Raúl Iriarte y también lo leí mal. No, lo leí mal. Señorita Claudia. Perdón. Un pobre. No, pero yo tenía buena nota. Ella lee bien, señorita Claudia. Rafael Iriarte Llorio, el Rata, guitarrista y compositor. ¿Rata? El Rata. El Rata. Me encanta. Guitarrista y compositor. Murió el 8 de octubre del 61. Falleció Miguel Osés, autor de la letra del tango A la Gran Muñeca. A la Gran Muñeca. También el 8 de octubre, pero este en el 28. Es que La Gran Muñeca está compuesto, creo, en el 16, 17, 18, por ahí, 19. Falleció Miguel Bonano, bandoneonista, director, orquesta y compositor tanguero el 8 de octubre del 2001. Y yo al nano le decía, Bonano. Bonano, como el nano, ¿no? Bueno, también en estos días, esta semana, celebramos el cumpleaños de Pavarotti. El grande Pavarotti, grande Pavarotti. Qué hermosura, bueno, qué lindo este tipo. Hombre, qué hombre. Sí, encima viste que, yo qué sé, el otro tenor, ¿cómo se llama el otro? el que tuvo quilombo con las mujeres, viste, que parece que las tocaba, sí, las abusaba. Esperamos, se llamaba. Sí, el otro. Sí. Pavarotti, pero otro. Que vos mirá, de Pavarotti murió hace unos cuantos años y nunca se dijo nada de abuso, ¿viste? Más grande todavía lo hace, ¿viste? Un buen hombre que cantó y desparramó su voz exquisita por todos lados, ¿viste? Y me acuerdo de una que desafinó en uno de sus conciertos, desafinó, pidió disculpas a todos y volvió a hacer el concierto otro día. Pavarotti volvió a hacer el concierto otro día. Para toda la gente que fue ella gratis, ¿viste? Dejó, se, pidió disculpas y se desafiné. No puede desafinar Pavarotti. Bueno, somos todos humanos. Qué difícil, ¿no? Eso. Bueno, estamos escuchando de fondo el tango No te perdono más, que me trae tantos recuerdos a mi adolescencia, porque yo lo tenía en mi cassette grabado. Plácido Domingo. Plácido Domingo, ese otro. Otro. De Plácido nada, ¿viste? Quizás era Plácido los domingos. Hay que ver lo que ocultan, ¿eh? ¿Viste? Hay que ver lo que ocultan muchos. Y las cosas que no sabemos, me explico, ¿no? Porque sabemos. Las chicas que denunciaron no son todas nunca, ¿viste? Porque otras tienen miedos y movidas. Y si denunciaron 20 o lo que sean, andás a ver la que ha hecho el Plácido este, ¿viste? De Plácido nada, ni los domingos. Bueno, estamos con Julio Martel, Carlos Dante, con la orquesta de Alfredo De Angeli y este tango que me estremece mucho. No te perdono más, de Giamarella. Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de beso que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza era malo, sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más, es esa mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, de nuevo mi perdón. No te perdono más, cerré mi corazón, inútiles que llames, inútiles que clames, no te perdono más. Qué hermoso, me gusta escuchar la voz de Julio Martel. Dice la señorita Claudia, qué grande señorita Claudia. Es que la gente se imagina a la señorita Claudia y es real, no es un invento nuestro. Dice la señorita Claudia, pobre nada, ya nada. Dice, y usted brilla por vos. Ah, muchísimas gracias señorita Claudia, ya es que la tengo que conocer. Y sí, ojalá. Claudia, señorita querida, vengas algún día por acá. Y si no, cuando vaya otra vez a Argentina, ya te va a tener que ir a ver. Tengo que ir a ver, claro, sí, señorita es que, Claudia. No, es la famosa señorita Claudia, porque en la radio la nombro casi todos los miércoles. No, sí, siempre hablas de la señorita Claudia. Es como, viste, los programas de televisión que hay alguien que no se ve, pero está, viste. Se ve que era una muy buena señorita. Sí, una máquina. Yo si tengo no, no la recordarías así no, de bien. No, recuerdos hermosos. Sacaba la guitarra y se ponía a cantar. Ah, una máquina. Algún día te voy a llamar, dale por tal y te meto en el programa. Pero se puede romper la magia, ¿viste? Nah, sos una genia, señorita Claudia. Algún día te llamo, ¿eh? Nos dice Nuria, dice. ¿Qué dice Nuria? ¿Qué dice Nuria? Ah, la señorita Claudia nos manda un emoticón, qué hermosa. Nuria dice, Plácido Domingo, qué asqueroso. Sí. Voy a meter. Este tango que está sonando de fondo es No quiero verte llorar. Un día lo bailamos en una clase luego con vos y decías, qué hermosura, Osvaldo Fresedo, 1937, con, espera, con, ahora te digo, escuchá qué bonito. No, no quiero verte. ¿Te suena, Bebo? Sí. No quiero que haya dudas, no quiero que haya sombras, que empañen los encantos de nuestro dulce hogar. No, no quiero verte llorar. No, no quiero verte sufrir. Amor mío, debes tener confianza. Vos sos toda mi esperanza, mi alegría de vivir. Maestra, no quiero verte llorar con esta preciosura de tango, con Alberto Fresedo. Muy bonito, es precioso. Desde Radio Crash al mundo. Música de Gijón, también nos sigue por Instagram. Beso para todos. No se olviden, escuchen Radio Crash online, porque si pongo tangos en Instagram, me lo quitan por derecho de autor. No tienen ni idea de Instagram. ¿Qué te iba a decir? El fin de semana fueron los 40 aniversarios de Radio. Joder, la verdad que un placer. Una maratón que se montó acá. Bueno, un placer. Yo la verdad que aguante Radio Crash, Radio Independiente de Gijón. Estuvieron transmitiendo, po. Sí, che, maratón total, ¿eh? Sí, no, sí. Ojito, ojito que. ¿Qué me dice Laura? Salud y amor por Enrique, por Rodríguez Valls, claro, ¿viste? Como decíamos antes. Sí. Abandono. Pedro Laura nació el 10 de octubre. Su mejor composición para mí es Amurado, dice nuestra Laura de Vitoria. Que super variación, sí, Laurita, super variación. Te esperamos el fin de semana, aunque no vas a venir, ya lo sé. Decile algo, Bego, decile algo. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿No vas a venir? De verdad, Laura. Hola, Pablo. Yo saludo a la gente de Instagram. Recuerden, si quieren ver a moverme a mí hablando el micrófono, miren por Instagram. Vamos a meter ahora. ¿Qué tenía por acá? Ah, este. Otra noche. Otra noche, metemos dos tangos más de Yamarela, ¿te parece, Bego? Hay un montón, me parece, es imposible. Me parece, sí, pero ¿vas a poner a Murado entonces? ¿A Murado? Pues si a Murado ya fue con Pedro Lawrence. ¿Y lo pusimos? Claro, pero eso fue por Pedro Lawrence. ¿Pero qué? ¿No es de Yamarela también? No, no es de él. No, no. Pasa que tiene tantos tangos de Yamarela que. Uf, que nos. Vamos. Hay tantos tangos. Besos Brujos, Chiqué, que es más famoso tal, pero. Cuando estaba enamorado, al mundo dejarlo como está, que esa es una crítica también linda. De igual a igual, wow, qué tangazo. De igual a igual, no, esto tengo que ponerlo también, che, es una locura esto. Es que hay tanto viejo. Me voy a ir adelantando un poco para escuchar las letras, viste. Es que casi todo tiene la música de él también, viste. Alberto Castillo, Balcarce. Otra noche que estoy solo. Llorando mi mala estrella, otra noche de amargura, otra noche de tortura, otra noche más sin ella. Cuando acaba esta congoja, me pregunta el corazón, y yo lo sigo engañando, porque sé que está esperando inútilmente su amor. No niego que más que antes la quiero, que por verla y por hablarla mi ansiedad me desespero. La noche que antes fue tan amiga, porque ya no estoy con ella, hoy se ha vuelto mi enemiga. Luz de luna, luz de estrella, alumbraban mi soñar, hoy hay sombra, solo sombra en mi triste soledad. Otra noche que estoy solo, llorando mi mala estrella. Otra noche que me pierdo en la fiebre del recuerdo. Otra noche más sin ella. Cuando acaba esta congoja, me pregunta el corazón, y yo la sigo engañando, porque sé que está esperando inútilmente su amor. Otra noche que estoy solo, otra noche más sirena. Bueno, ahora metemos arrepentido para terminar la parte de llamar a la verga, ¿te parece? Mientras tenemos la visita de Berta Palacios. Te alejaste de mi lado sin dejarme el consuelo de un adiós. Mi fe, mi corazón, toda mi vida la sé perdida al encontrarme sin tu amor. Supe que te fuiste detrás de otro querer, supe que colmabas tus sueños de mujer. A mi alma la hundiste en un abismo y ahogando mi egoísmo yo nunca te busqué. Oh, terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Hoy sé que te encontrás sola y vencida, ocultando una pena en tu vivir. Llorás arrepentida de vergüenza, pues tu conciencia te reprocha mi sufrir. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero, vení porque te quiero igual o más que ayer. Fue terrible y mortal la soledad que me envolvía. Yo quería olvidarme de tu amor y no podía. Mientras mi razón te condenaba sin piedad, mi alma, pobre alma, perdonaba tu maldad. Confiaba que ibas a volver buscando de nuevo mi noble querer. Sé que te persiguen recuerdos de mi amor, sé que te hace falta valor para volver. Con los brazos abiertos yo te espero, vení, vení, porque te quiero igual o más que ayer. Qué grande, Alberto Morán, la madre que mía. Bueno, tenemos la visita. A ver, Berta, habla. Bego, acercale bien el micrófono como si fuera una chaucha. A ver, la chaucha es un pene. A la mierda. Acercate al micrófono. Sí. Bienvenida, Berta. Hola. Bueno, ya que nos escuchaste tantas veces, estás acá en la radio, en Radio Clase, en la Biblia de Calefón. Es que acabáis conmigo. Tu programa de tango. Eso. Acabáis conmigo, dice. Mira el perrito. ¿Cómo se llama el perrito? Frida. Frida Kahlo. Frida, apodada Greta. Frida Palacio. ¿Qué te iba a decir? Porque, como dije al principio del programa, 3:30 me acosté. Pero, y hoy como diría, hoy por su culpa, fui, ¿no?, al baño y todo negro, el vino tinto, ¿viste? Estamos todos iguales, como dice el tango, ya estamos iguales. Bienvenida, Berta, ¿qué tal? Gracias, muy bien, aquí encantada. Bueno, la verdad que sí, ya hablaste, ya, una vez que empezaste a hablar, ya está. ¿Querés, hasta cuándo estás por tu tierra gijonesa? Hasta el miércoles. ¿Y volvés para la otra tierra tuya casi, para Málaga? Sí, para Málaga. Bueno, vamos a dejar un besito a la gente de Málaga, que eso, me escuchan muchos de allá. De Marbella, sí, sí. De Marbella, yo la verdad que ya tengo, algún día tengo que ir. Sí. Llévame, ver, Berta. Sí, sí, yo te llevo. Yo te llevo. Vos tranquila, yo busco la vida para dormir. Vos estás de drama, por mí no te preocupes. Muy bien. Así que bueno, volverás a hacer la milonga que haces, sí, allá, ¿no? Sí. ¿Dónde la haces? En Di María, un restaurante, una parrilla argentina. Por esa Di María, sí, era de futbolistas. Sí. Sí, sí, lo llevaban el Cholo, lo llevaban antes, Di María. No, claro. Hay muchas parrillas Di María en Madrid también. Uh-huh. ¿Y cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve tu milonga? Están haciéndola. Sí, ¿no? Sí, dejé a alguien ahí encargado y bueno, normalmente se hace, sí, todos los sábados. Bueno, bienvenida acá y vea, los que nos queda el programa, si querés elegir algún tango para pasar a la radio, ya te lo vas pensando tranquilamente. Porque ahora, ¿qué tengo yo acá? Ya no tengo nada. Vengo, ¿de qué hablamos ahora? Ahora tenemos que hablar de Tita Melero. Vale, Melero no, Merelo. Merelo, vale, dije. Melero. Ay, perdóname, señorita Claudia, hoy estoy un poco... Bueno, estoy un poco como que se me traba todo, pero es por, bueno, culpa, y pues es por culpa de Berta. Está Berta acá, está la señorita Claudia escuchando, viste, decís, sí, sí, joder, es ¿qué culpa pasa de Berta, acá? Todo. O sea. Hola, Salea, Ali, ¿qué iba a decir? Para romper un poquito, mira, Berta, tengo Instagram en directo, ahí aparecen vos. Saluden, chicas, vengo, saluden, Instagram en directo. Y yo me pongo a hablar con la gente de acá. ¿Qué iba a decir? Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a poner para romper otra vez y cambiar de llamarela, genio llamarela. Si quieren la gente, investiguenlo, pues muy rico saber a este hombre. Voy a poner dedicado también a Nuria, que me pidió El Ingeniero, instrumental grabado en 1955, Carlos Di Serli. Ah, eso me encanta. Nuria, muchas gracias por esta selección de tangos. El Ingeniero, terrible tango, terrible energía, cómo sube. ¿Te gusta bailar El Ingeniero? Sí. Es terrible, sí, terrible tango. Encanta. Terrible tango, ¿viste la energía? Sí. Y el otro día estuvimos este fin de semana en Madrid, ¿viste? Y. Bajo fondo. de Gustavo Santaolalla, genio Santaolalla. ¿Qué quiere esto? El límite de música. Qué pesado que son, che. Esto de Instagram, ¿viste? Por derechos de autor. Entonces, ¿qué pasa? Este fin estábamos ahí en Madrid, que fuimos en la casa, en la Milonga La Virusa, en Roberto Chas, que le mando un beso a toda la gente de Madrid, que me emocionó mucho estando allá. Y claro, estaba David, el violinista, y dio una clase magistral explicando de cómo se toca el violín en el tango, cómo no se tiene que tocar y cómo se toca. Pues le preguntaban a él, ¿y vos estudiaste en el conservatorio? Y David le dice, ¿qué más da? Dice, sí, fui 5 años, sí, pero no tiene nada que ver. Puede haber estado 30 años en el conservatorio y no saber tocar tango. Porque si no lo entendés, no lo vas a saber tocar. Y yo después lo explicaba también en el tema del baile. Quiero decir, si no lo entendés, da igual que te explique mil cosas como profesor, tenés que entenderlo. Porque si no lo entendés, es como que estás bailando algo parecido, pero no es tango. Entonces, es lo mismo que tocar, ¿viste? En el momento de tocar tango, tenés que ejecutarlo como es tango. Carlos Di Sarli decían que vos veías una partitura de Di Sarli y que los arreglos eran muy simples, pero nadie podía tocarlo como él. ¿Se entiende la cuestión? Decís, si vos pones un arreglo de Carlos Di Sarli a cualquier músico, lo va a tocar parecido, pero no va a ser nada que ver a Carlos Di Sarli, porque Carlos Di Sarli era tango. Las caídas, los tiempos, las respiraciones y cómo la marcación de los violines, cómo esa mano izquierda es un piano. Entonces, recuerden, hay que entenderlo. Y para entenderlo hay que escuchar mucho tango, sola y solo en tu casa, mil millones de veces. Y después cuando vas a milonguear, lo desparramás. ¿Tenés sed, verdad? No sabes, el tipo es malo, ¿viste? Malo como el solo, ¿eh? Aquí, Rufo, que nos está escuchando desde Sevilla, te manda un beso, Berta. Ay, bueno, otro para ti. Y para nosotros, y para nosotros también, ¿eh? Ah, sí, lo vamos a ver mañana pasado, ¿no? Mañana. Volando se viene para acá. Volando. Volando voy, volando vengo. Bueno, vamos a meter el amor en época de crisis. ¿Quién es? Tita Merelo. Ah. Vamos a meter Tita Merelo. La gran Tita de Buenos Aires. Tita de Buenos Aires, tita mía. Pensé que ibas a hacer una disertación. No, no voy a hacer ninguna disertación. Voy a poner a Tita Merelo, el amor en época de crisis. Los amores con la crisis están difíciles, están difíciles. Y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran y los que te adoran. Hoy te enamoran de conversación, te dan amor y amor, te tienen sin morfar, te dicen que querer es querer y no formar. Los vestidos no los ves, una alhaja no ligas y en llegando a fin de mes de cabeza te clavas. Los muchachos con la crisis se han embravecido. Ninguno agarra para marido. Mucho grupo, mucha pinta, mucho bigotaito. Pero no quieren entrar en acción. Hoy los muchachos muy finos y atentos trabajan con cuentos a la pompadour. En toda su fortuna y el sol y la luna, y si vas entrando te largan mirando pa'l sur. Los amores con la crisis están difíciles, y los muchachos se hacen los giles. Se acabaron los regalos y los que te adoran. Hoy te elaboran de conversación. No puede ser tan buena Tita Merelo. Una genia Tita Merelo. Te bajo el micrófono. Una genia Tita Merelo, la verdad. ¿Viste cómo lo dibuja? Cuando de conversaciones. Qué grande. ¿Qué tenés para decir de Tita? Bueno, es que hay muchísimo que decir de ella, pero aparte de todo, a mí lo que más me gusta es esa chulería. Esa chulería ante la vida, porque fue una mujer que nació y era pobre, la abandonaron ahí en un asilo, Después volvió con su madre, anduvo siempre de aquí para allí, pero ella se denominaba a sí misma, porque leía algunas frases, una chica triste y pobre y además fea. Eso se lo decía a sí misma. Sí, sí. Pero lo que tenía era insolente y tenía un temperamento brutal. Y eso de fea, bueno, ella. No, pero también la gente era muy mala, como siempre, la gente siempre tocando los huevos, ¿viste? Pero bueno, yo lo que te digo son frases que ella misma dijo de sí misma. lo que todo eso, que en principio se podría considerar, lo dudo mucho que se considerara, imagino que lo hablaría con respecto a las personas, lo que decían, pero sin embargo era una tía, era un genial. Mirá, yo digo, Laura Ana Merelo nació el 11 de octubre de 1904 en Buenos Aires, y nos dejó el 24 de diciembre de 2002. Eran 90 y pico años. Yo me acuerdo cuando falleció, me acuerdo estaba en Ávila trabajando con mi tatarasuegro, ex suegro. Y la otra ahí. Y estaba trabajando ahí en un pueblo de Ávila, en un capo, Jesús, reformando la casa. Y estábamos escuchando la radio y dicen, falleció en la radio la cantante de tango argentina Dita Melo. En la radio acá de España, yo me emocionó, la verdad, porque muy querida, muy amada por el pueblo, las mujeres siempre diciendo, chicas, háganse en el Papa Nicolau, que es la revisión, ella ya lo decía en la década del 60, porque ahí se muere ella por ese tema. Entonces lo decía siempre, decía, chicos, háganse en el Papa Nicolau, todas ya. Era una mujer muy fuerte, pero porque la vida la hizo muy fuerte, desde que nació. La vida, mira, yo te cuento un poquito así de mi mente, ¿no? Lo que yo leí, escuché. Y averigüé y sigo averiguando todos los días y lo vuelvo a releer. Si quieren averiguar, pongan Tita Merelo, documentales a patadas. Pero hay una entrevista que hace Antonio Carrizo en el 85, que está buenísimo. Ella habla y cuenta un poquito de su infancia. Ya a los 12 años ya estaba en la calle, por calle Corrientes. Se prostituyó, que ella lo decía, no tengo ningún problema en decirlo. No, lo decía ella misma. Decía, no es, por eso siempre defendió a la mujer y del hecho de que no caigan esas mierdas. También decía que con 16 años, cuando en el teatro, creo que era el Maipo, necesitaban chicas para bailar, un poco así, estilo Moulin Rouge, ¿viste? Levantando pierna. Y ella decía, yo no sé ni cantar, ni bailar, ni nada. Pero tengo 16 años y tengo piernas, soy joven. Entonces iba para todos lados. Entonces la idea era lo de acá. Era analfabeta. Un señor de ahí de teatro, que se llevaba muy bien y la quería cuidar, le dijo un día, dice, Tita, tenés que aprender a leer. Te va a cambiar la vida porque sos una mujer tal. Y Tita después decía, dice, si ese hombre me hubiera dicho, ah, burra, no sabes leer, no aprendo a leer en mi vida. Dice, pero como me lo dijo con cariño y amor, aprendí a leer, él me enseñó, me costó, me estudié mucho. Estuvo buena analfabeta hasta 1920, o sea que sí, fue toda tenía 20 años, juventud, casi toda su juventud. La mina, juventud. Después le preguntaban, ¿cómo aprendiste? Pues, es una actriz dramática, una de las mejores actrices dramáticas argentina. ¿Se entiende? Quiero decir, hizo 1000 películas y considerada una de las mejores actrices dramáticas. Y le preguntaban, Tita, ¿cómo aprendiste a moverte así por el escenario? Dice, en la calle. Claro. Quiero decir, por la pobreza, por la mierda de la vida que le tocó vivir. Tuvo que pelear mucho, tuvo que ser tremendo, ¿eh? No, papá. Bueno, es que además esa época de principios del siglo XX fue muy. Tuvo que ser muy complicada en todos los sitios, ¿eh? Pero se la rebancó, ¿viste? Se la rebancó. No, verdad, no, no. ¿Murió en la pobreza bueno, o no? ¿Ya? ¿Murió en la pobreza? No. Arrimate más al micrófono, ahí. No murió en la pobreza, pero casi, quiero decir, ella terminó estando en el centro Favaloro. Favaloro fue un médico argentino que fue el que hizo el primer bypass en Estados Unidos, y gracias a él, los bypass son de él, los hizo él. Entonces, allá en la década de 70, y en Argentina estaba la Fundación Favaloro, que está todavía, donde como el gobierno argentino no quería subvencionar a la Fundación Favaloro, y se gastaban el dinero en cualquier mierda, creo que fue en el 2005, 2006, que Favaloro, este gran médico tan querido y tanto que hizo por la humanidad, para que salgamos vivos, se pegó un tiro en el corazón. En lo que él salvó, que es el corazón, se pegó un tiro ahí como protesta, ¿no? Como queja y como todo. Y Tita Merelo amaba a Favaloro. Favaloro se pegó un tiro en el corazón. Sí, se pegó un tiro en el corazón por el gobierno de mierda, de todo, de todas las historias. No lo escuchaban. Hay tantas entrevistas de Favaloro antes de que se pegue el tiro que vos lo escuchás hablar y decís, madre mía, qué hombre, por favor. Qué ¿Y hombre. ¿Con qué edad murió? Y creo que tendría unos 60 y pico, ese, por ahí, sí. No, joven, pero se pegó el tiro. Si vos lo veías hablar en las entrevistas antes de pegarse el tiro, un tipo con una pena, que tanta rabia y con una energía, y joder, haber hecho algo tan importante para la humanidad, y que nadie le daba ni bola en Argentina, él en Estados Unidos hizo toda esa movida, se podía haber quedado allá, pero no. Lo hizo en Buenos Aires y no le dio ni bola, ¿viste? Y Tita Merelo murió ahí, en la Fundación Favaloro. Al final me llegó el Bocata. Yo pensaba que no, y me vino el Bocata y una cerveza fresquita. Siempre me pasa esto, de verdad. A mí me quieren, che. Ya te digo. No sé por qué. Fue pareja de Luis Andrini, sí, era un cómico, y tampoco debió tener muy buena vida. No, su gran amor fue, pero Sandrini pues, después se casó con otra vedette. Sí, y mucho ella, más joven, claro. Sí, y ella nunca más, ¿cómo se llamaba la vedette? Bueno, no me acuerdo, y ella nunca más volvió a estar con nadie. Fue su gran amor de siempre, y bueno, tuvo una vida... No muy alegre, pero viste, sí, la verdad. Pero sobre todo la infancia, sobre todo la infancia y la juventud, horrible. Que fue lo que más la marcó horrible, a ella. Horrible. Pero se hizo una mujer, bueno, luchadora, enfrentándose a todo. Sí, todo. Luego todo. Desapareció durante un tiempo. Y bueno, la vida, viste. Se exilió también después de esta, de la revolución del 55, ¿no? Cuando echaron a Perón, también estuvo fuera. Y luego volvió en el 54 de la mano de Francisco Canaro. Y que, a ver, ella grabó muchísimo con Canaro y los que escribían tangos, a ella le escribían solo para que lo cante ella. Entonces, como se dice de mí, como de contramano, no lo pudo cantar nadie más. Porque Tita Merelo, ella decía, yo no sé cantar, yo tengo arte nada más, ¿viste? Pero si vos la escuchás, es apatita, pero única, no lo puede hacer nadie más que ella, ¿viste? Vamos a escuchar de contramano mientras me doy un mordisco al Bocata que me trajo Elena. Pasión es vivir para la gente. Yo he nacido independiente y ando contra la corriente, sin pararme ni a escuchar al que me viene a criticar. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme en la contra, ya sabe la clave y en fija me muero por él. Si me dicen no podés fumar, me dan antojos de pitar, yo voy de contramano y siento frío en verano. Alegre me ven llorando y canto si estoy sufriendo. Yo sola me sé entender y sé comprender lo que estoy sintiendo. Total, si la vida es corta, total a nadie le importa. Si voy contra la corriente, si soy como soy. Nunca me ha llamado la atención lo de Eva y la manzana, porque de Eva soy hermana. Y tentarse es cosa humana. Le dijeron no comas y ella se la comió. Yo no sé por qué es que yo vivo al revés. Si me quieren, no quiero ni puedo querer. Y el que sepa llevarme la contra, ya sabe la clave y en fija me muero por él. Tita Merelo y un tango grabado en 1929. Te mandas a hacerte el vivo y pasar por tipo rana, vociferando macana, qué careta. Te la pones sin motivo, pues la que te dio tu mamá es suficiente para que estés bien. Yo no sé qué es lo que pretendes, te compras una cara de gil, te faja un pijama al revés, camina de Belgrano a Liniers,

Ahí dice una frase muy importante al terminar, dice que pocos se dieron cuenta cuánto miedo les tenías. Por eso cuando antes comenté que otra de las cosas que una entrevista que hay a Tita Marelo, para que voy a bajar pues así me gusta hacer ruiditos, que le está dando de comer al perro de Berta. Berta, ¿cómo se llama el perrito? Frida. Eso ya me dijiste antes. Frida. Pues yo me acuerdo, pero pues si hay oyentes nuevos. Hay gente que no se entera, porque... Vego, ¿qué tenés en la mano? Hay gente que no se entera como yo. ¿Qué tenés en la mano, Vego? Pero si vos no sabes tomar esas cosas. Vos no sabes tomar esas cosas, Vego. Vos sabes tomar buen tinto, rico, crianza. Es que tenía sed. Ah, vale. Pero el resto es para ti, no te preocupes. Gracias. Bueno, Tita Marelo decía, para que veas la dulzura de esta mujer, que en una entrevista que le hacía un pelotudo, le pregunta, ella dice, no, yo soy como un perro. Y el periodista dice, ¿qué? ¿Porque mordés? Y Tita dice, no, porque si me acarician, muevo la cola. Oh. ¿Se entiende lo dulce que sí. era? Quiero decir, era débil, era muy débil. Si me acarician, muevo la cola. Bueno, vamos a meter un tanguito porque ya estamos llegando casi al final del espectáculo. Este lo pidió nuestra querida Berta Palacios. De Perla, Florindo Sazone, y acá ahora voy a meter para mi amigo Pablo de acá de Instagram que nos pidió. No sabes si no es un clásico, ¿eh? Así que vamos por Osvaldo Fresedo, Buscándote, para Pablo. Thank you.

Acá todo el mundo. Es que se notaba muchísimo. Sí, que es mayor, ¿no? Eso voy a decir. Bueno, Bego, como siempre, el miércoles que viene estás, ¿no? El miércoles que viene, sí, intentaremos estar, ¿no? Por aquí, no. Ahora que estamos aprendiendo tanto, encima es que no se puede parar, Que me das mucha tranquilidad, porque como vos lees, así ya no tengo que estar leyendo, ¿viste? Yo sé la cabeza y la señorita Claudia no me dice, aunque siempre me dice cosas lindas. En Radio Crash, que celebró su 40 cumpleaños, me preguntaba Berta. Sí, sí, sí. 40 años de la radio, independiente, luchadora, donde acá la mantenemos entre todos los que estamos acá. Y es un placer y es un lujo. Bueno, Bego, nos vemos en 7 días y nos hablamos ahora. Berta, un gustazo, que tengas lindo regreso a Marbella. Y bueno, toda la gente que nos escucha, como siempre, abrazo gardeliano y abrazo tanguero también. Pues muy diferentes tangueros, abrazos. Y nos vemos este fin de semana. Hombre, no se olviden el fin de semana, A todo tango. A todo trapo también. A todo trapo, a todo tango. Y rematamos con un tango que eligió nuestra querida amiga Bego. Rodolfo Biaggi, Jorge Ortiz, 1941 la grabación, Humillación. Hola. Sabía del amor que se arrodilla, balbuceando ruegos mansos de altiveces. Fue de ese modo con flaquezas que aún me humillan, como en mi delirio te llegué a querer. Hoy que despierto frente a tu liviana pasión en mi conciencia, que sintió de lleno el rigor, brota despecho de este amor que me envilece, el grito rebelde de mi humillación. Odio este amor que me humillo a tus antojos. Odio este amor que me enseño a suplicar. Ansia torpe que me arrodilló. Pago el yugo de tu pretensión. Odio este amor que al doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu calor. Doblegar mi entereza me rebajó a mendigar tu cara.